los animales, sobre todo los caninos, porque los gatos no sufren tanto, se lo pasan más inadvertido, pero los caninos, los perros sufren muchísimo, muchísimo, y no solamente sufren por efecto del ruido, que el ruido les molesta y mucho, porque tienen una audición mucho más aguda y más precisa que nosotros, entonces el ruido les afecta mucho, pero mucha gente te va a decir, o a cualquiera le va a decir, yo tengo un perro que no le afecta. Porque es verdad, hay animales que no le afecta tanto, y no es que no le afecte porque le escuchan menos o por algo. Lo que pasa es que además del ruido, lo que sufren muchísimo los perros es el miedo. Ellos tienen un miedo tremendo a la onda expansiva, algunos animales. Y no se sabe bien el motivo, por eso le tienen tanto miedo a los truenos, a todas las cosas que hagan ruido. Y tal es así que por miedo o por malestar auditivo, por dolor en la audición, son capaces de llegar hasta llegar a suicidarse, sí, sin querer, ¿no? No es que van a agarrar algo y se van a suicidar, pero a mí yo he visto animales, por ejemplo, que han quedado en un ventanal con vidrios atravesados, o otros animales en las rejas, clavados con las rejas por querer escapar, por el miedo o el dolor por la pirotecnia, ¿no? Ya la mayoría de la gente que tiene mascotas, que le gustan los animales, ya más o menos se prepara siempre bastante bien. Y lo principal, lo fundamental para aquellos que no lo sepan es, primero darle un tranquilizante al animal que viene, tranquilizante para los animales que no le hacen mal absolutamente para nada, al contrario, le hacen bien porque lo tranquilizan. Y además de eso, no tienen que dejarlo en el patio, porque mucha gente dice, lo dejo en el patio y no, porque cuando el animal ve toda la pirotecnia, todos los fuegos artificiales, todo eso, se asusta también muchísimo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es, además de darle el tranquilizante en aquellos animales nerviosos, hay que ponerlo en un lugar que estén encerrados, ya sea en un baño, en un lavadero o en un garage o dentro de la casa, si los dejan solo con un equipo de música, por ejemplo, prendido, un equipo de radio prendido, para que haya música, que ellos escuchen algo. Entonces, ahí el animal va a estar mucho mejor y no va a llegar a autolastimarse como pasa en otros casos. Puntualmente, aquellas personas que no adquirieron el tranquilizante, la medida inmediata es dejarlo en un lugar cerrado con música para evitar tanto, claro, tanto la luz como el ruido, ¿verdad? Exacto. Exacto, y que esté bien encerrado, entonces el animal no va a ver la explosión esa de la pirotecnia, esas luces, y además de no ver, va a escuchar menos porque está la música de por medio, entonces lo va a pasar mejor ese animal. ¿Es recomendable que el perro ya haya comido o no? ¿No influye en nada eso, Falta? No puede comer tranquilamente, no hay ningún problema. Pues hay que dejarle agua y comida a gusto, como siempre. Porque eso no le afecta en nada, al contrario, si está bien alimentado y bien hidratado, hasta se puede quedar dormido el animal, y pues va a estar mejor que si con hambre, ¿no? Y otra cosa que también hay que hacerle recordar a la gente, que los animales, el perro y el gato sobre todo, son carnívoros. Entonces la gente va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver, porque en esta época le damos de comer de todo al animal. Estamos comiendo mantecol, se le da mantecol, estamos comiendo pan dulce, se le da pan dulce, garrapiñada, chocolate, se le dan esos maní con chocolate, se le da de todo al animal. Y después el animal le agarra un ataque hepático, una insuficiencia hepática que terminan todo, o una gastroenteritis tremenda que terminan casi todos los animales en la veterinaria con suero. Seguro. Entonces hay que la gente tiene que tener en cuenta que uno le dice, porque lo primero que dicen es, porque yo lo quiero tanto que me da lástima. Bueno, si lo quieren tanto, vienen cosas para animales. Viene hasta un pan dulce para animales, que la gente ahora se ríe, porque está hecho con una masa especial que no le hace mal a la mascota, entonces pueden comer ese pan dulce que no le hace mal. Entonces vienen galletitas para perros, vienen bombones para perros, vienen un montón de cosas para perros. Entonces, si lo quieren, sinceramente, que vayan a los lugares que venden esos productos, que le compren algo para el animal y que le den eso, pero no que le den lo que comemos nosotros, porque eso sí le afecta y le hace mal. Aprovecho la oportunidad, Osvaldo, más allá de la pirotecnia, los humanos estamos también sufriendo lo que son las importantes olas de calor. Los animales también están sufriendo. ¿Cuáles medidas también tenemos para las mascotas de la casa, aquellos que la tenemos y las cuidamos tanto como nuestros hijos realmente? ¿Cuáles son las medidas, Osvaldo? Y bueno, lo que tiene que saber la gente, que por ejemplo que los animales sufren mucho, mucho, pero mucho más el calor que nosotros, porque ellos no pueden transpirar. Entonces, al no poder transpirar, el perro sufre, y el felino, el gato, sufre muchísimo más calor porque no pueden enfriar el cuerpo con la sudoración. Entonces, al tener ese inconveniente de no poder transpirar para enfriar el cuerpo, ellos con lo único que pueden enfriar el cuerpo es con la agitación, o sea, respirando más. Por eso hacen ese jadeo cuando tiene mucho calor, que la gente dice está agitado, y no está agitado el animal. El animal está haciendo eso porque tiene calor, y es para poder intercambiar más rápido el aire caliente que le sale de dentro del interior del cuerpo con el aire un poquito más fresco que está afuera. Entonces, por lo tanto, como el animal no puede transpirar, no tiene un mecanismo para enfriar el cuerpo, son mucho más sensibles que nosotros al golpe de calor. Entonces, lo que tiene que tener fundamental un animal en esta época es una sombra bastante importante, y además de tener una sombra bastante importante, una fuente de agua fresca que tenga. Eso es fundamental, la fuente de agua fresca, porque muchas veces le dejan, por ejemplo, la lata con agua en el medio del patio con el calor, con el sol, que le está dando el sol continuamente, y esa agua está recaliente y el animal ni la va a tomar, pero no la va a tomar porque está muy caliente el agua, y en vez de hacerle bien le va a hacer mal, entonces hasta se deshidratan. ¿Refrescarlos es alguna medida o no es una medida óptima? Sí, se puede refrescar, se puede mojar si quieren al perro dos veces por día cuando hace mucho calor, no hay ningún problema. Lo que no hay que hacer es bañarlo con agua y jabón, porque el agua y el jabón sobre todo le saca la grasitud que tiene la piel del perro, que eso lo aísla del calor, es un aislante natural. Entonces, si lo bañamos con jabón continuamente, le sacamos eso y va a tener más calor todavía. Bueno, algunos de los temas que te he escuchado hablar siempre en los espacios que tenías con Luis Ochi hablaba de que a esta época del año nosotros al perro lo pelamos, le cortamos el pelo. Claro. ¿Qué efecto produce? ¿Es recomendable cortar el pelo a los perros, sobre todo los oscuros o no tanto, Osvaldo? Y eso es, si uno toma precauciones, está bien, y si uno no toma precauciones, está mal. Por ejemplo, si nosotros tenemos el perro dentro de la casa, que está fresco, que está bien, que está aireado, que hay un turbo, lo que sea, prendido, cortarle el pelo le hace bien porque va a estar mucho más fresco. En cambio, si nosotros, por ejemplo, tenemos el perro en el medio del patio, y el pelo, aunque a la gente le parezca mentira, lo protege del sol, porque uno cuando tiene el perro, por ejemplo, en el medio del patio, si le toca el pelaje, va a ver que está hirviendo el pelo por el sol, pero si mete la mano entre los pelos, va a ver que la piel está más fresca, porque es como una sombrilla que le hace, una capa que aísla el pelo con el aire y la grasitud esa que produce la piel, lo aísla bastante y lo protege del calor. Y si nosotros a un perro en el patio le cortamos todos los pelos y lo dejamos al rayo del sol, ese perro va a sufrir mucho más el calor que cuando tenía pelo, porque no hay nadie que no hay ninguna capa aislante que en el medio que lo protege. Entonces el sol le incide directamente sobre la piel y eso le hace mucho peor al animal. Seguramente. Osvaldo, te agradecemos muchísimo, como siempre, te prestás a las entrevistas de la radio, y por supuesto, quienes tenemos mascota son parte de la familia, por eso queremos apuntar a un sector que no entiende de fiestas, pero sufre estas fechas. No, y yo agradecidísimo, Iván, y además siempre voy a estar muy agradecido al medio de ustedes, a LU32, ya que he estado muchos años con ustedes y he hecho mucho bien a mí, y he tratado de ayudar siempre a la gente, así que yo también agradecidísimo con ustedes, y que pasen muy, pero muy felices fiestas.